Estás escuchando FM Radio La Charlatana, 98.50. De 12 a 14 horas. Musicalizando la esperanza en FM 98.50, Radio La Charlatana. Con música y alegría se vive mejor. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Hola, hola, hola, buenos días. Buenos días en el medio del día y en el medio de la tarde. Empezamos con Musicalizando la Esperanza. Después de uno ires y diretes de ayer y antes de ayer en Córdoba, ¿no? Entre De La Sota, Capitaní, Berni y demás, se estuvieron pulseando, ¿no? Lástima que sus pulseadas tienen que ver con un entorno de la pobreza, que realmente eso es lo que más bronca me da. Dos muertos, dos personas muertas, la policía después festejando porque había logrado lo que buscaban, que era el aumento del salario. Y si en realidad también me preguntaba si la policía logra su aumento de salario, ¿qué tenemos que hacer desde el pueblo, de los trabajadores y trabajadoras, para poder lograr también, ¿no?, un aumento salarial? Qué fácil se le hace a veces a los milicos salir a la calle, ¿no?, porque salieron a la calle con sus mujeres a la cabeza o con su familia, porque ellos, como no tienen sindicato, no tienen gremio, no pueden manifestarse. Pero bueno, ahí estamos. Un fin de semana también movidito. Hubo entre sábado y domingo pasado se hizo un cabildo de juegos en la localidad de Wilde. Y es muy interesante, tuve la oportunidad de participar por primera vez en el cabildo de juegos. Y lo que tiene de interesante es que se ponen en debate temáticas y se llega a tener una visión de lo político desde una mirada de lo popular. Participé en un taller de feminismo popular y en un taller de zapatismo. Había talleres de muralismo, de seguridad también para los barrios y lo que se nos viene. Bueno, acá nos está acompañando, quiero presentarla, Nilda Eloy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, eso, Nilda Eloy, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Bueno, así ahí presentaba entonces y arrancaba este programa El Flaco, ya indicando que tenemos una presencia en el programa y dos presencias en realidad, porque Huguito también está acá acompañándonos. Y en el medio de todo esto que contaba El Flaco aparece Musicalizando la Esperanza, como todos los jueves, de 12 a 2 de la tarde, con el agrado de siempre tener una nueva cosa para hablar, no solo en el mundo de las noticias, las novedades, esto que pasó en Córdoba, nuevos casos de gatillo fácil en Neuquén, un montón de temas que hacen a la agenda política a nivel social en todo el país, pero también con ganas de siempre profundizar en algo, ¿no? Y hoy el tema Flaco es la democracia. El programa pasado, para quienes lo escucharon, estuvimos hablando acerca del capitalismo y el socialismo. Y en este marco de la democracia no me quiero olvidar del aniversario también del mono Patón y Jerez, el asesinato que ocurrió en Rosario, y de todo eso que viene atrás, ¿no? Por eso también está bueno poner en juego palabras que de repente son mal usadas o mal entendidas de repente, ¿no? O tal vez nos hablan de algo y nos hacen creer que eso significa tal cosa. Sí, entonces cuando hablamos de democracia, de repente, qué sé yo, entiendo el gobierno del pueblo, tenemos audios también para escuchar, ¿no?, de esos temas, y tenemos, bueno, la presencia de Hugo Subieta y de Nilda Eloy. La verdad, Nilda, me siento orgulloso, nos sentimos orgullosos acá en la Nueva York de que estés acompañándonos. Sos una figura para mí intachable, tu presentación fue demasiado humilde.

¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, le hay mucho mejor. Y cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada. Esta materia hace tantos años más. Sí, ya sé. Instrucción cívica. Una materia cristiana absurda que nunca le llevé el apunte, niño Tato. ¿Cómo se eligen los gobernantes? No sé, señorita. Pero, niño Tato, acuérdese lo que le dije de los padrones. No me acuerdo, señorita. Pero tranquilícese, niño Tato. ¿Qué haría usted frente a una urna y con una boleta en la mano? No tengo la menor idea, señorita. Pero quiere que quede el cuarto oscuro, no sé ni qué es, señorita. Le digo que no puedo comprender qué tiene que hacer un tipo grandote en un cuarto oscuro con un papel en la mano. Culpa de esa materia de instrucción pública, a mí me echaron de casi todas las escuelas. Y justamente porque te consta que yo fui un visionario, fui un tipo intuitivo, ya de chico tuve el presentimiento de estudiar instrucción cívica, no me iba a servir para nada. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis hijos a sacar. calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Derecha, Pasa, Pasa, Eli, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María. Me llaman calle, Carolina, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Pienso en la alegría, ¿no? Ante tanta pena y ante tanta cosa trágica, y se me viene a la memoria el Mundial 78, que a diferencia de Nilda, yo me fui a Calle 7 a gritar cuando Argentina salió campeón. Y después, estando militando, bueno, en el movimiento del socialismo acá en Berisso, me enteré por Herrera, un compañero y gente conocida, de todo lo que estaba pasando mientras estaba el Mundial. Me acuerdo ahora la imagen de Videla entre la tribuna. ¿Qué te parece esto de que pueda ocurrir un deporte de tan alto nivel como es un Mundial de Fútbol, como el que va a ocurrir ahora también en Brasil, con esta realidad de la persecución, ¿no? ¿Cómo disfrazar? Nuestros gobiernos latinoamericanos, nuestras fuerzas de seguridad, son maestros en el arte de disfrazar las cosas. Pero bueno, yo para acotar, a diferencia tuya, no pude ir a Calle 7, porque el detallito era que yo, como miles y miles de argentinos y argentinas, estaba en ese momento en la cárcel de Devoto. Con lo cual no será medio difícil, o sea, permiso como para ir a festejar, ni a escuchar, ni nada. Fue un tema difícil, fue un tema de mucha discusión adentro de todas las cárceles. Yo entiendo que si fue un tema de discusión en Devoto, que éramos todas mujeres, no me quiero ni imaginar lo que debe haber sido en las cárceles como acá, como en Unidad 9, lo que sea, con los compañeros. Un compañero que era... A ver, es lógico que sean futboleros, que les guste el fútbol. Entonces era, ¿qué hacemos? ¿Se festejan o no se festejan los goles? ¿pedimos una cosa especial para escuchar los partidos o no lo pedimos? Fue un tema difícil. Y por otro lado, fue un tema donde sirvió para que los familiares, fundamentalmente, ya las organizaciones de familiares, pudieran tener acceso al periodismo internacional, a sacar a la luz información, desmintiendo de que no era una campaña anti-argentina, sino de que esto era real, de que si éramos 3.000 minas metidas dentro de la cárcel de Villa Devoto, no era uno o dos casos. Y éramos las que, de alguna manera u otra, nosotras, la mayoría, creíamos que esa especie de blanqueo que se hacía, decíamos, habíamos zafado. No habíamos zafado del todo. Para el Mundial, de todas las cárceles, se sacaron rehenes, compañeros y compañeras que estaban bajo el PEN, o sea, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Se los llevó nuevamente a los campos con la amenaza de que si algo le pasaba a algún miembro de la Junta, iban a ser ejecutados. Eso sucedió en Unidad 9, sucedió en Devoto, sucedió en Resistencia, sucedió en las diferentes cárceles. O sea que realmente estábamos a disposición del Poder Ejecutivo, que hacía lo que quería. Si se va a utilizar como una pantalla al día de hoy para mostrar, por ejemplo, una realidad distinta de Brasil, y sí, seguramente. Si eso pone en algún tipo de apriete a los compañeros en sus distintas formas de militancia, de impedir el reclamo, si festejar y participar de ese festejo popular, por más que se sepa que es utilizado, si vamos a creer que festejar es malo, es nocivo, no tenemos que hacer... No, a ver, hay una cosa que creo que todos tenemos que aprender, porque es sumamente importante. Hay que aprender a luchar, pero luchar con alegría. Y yo soy medianamente adicta al fútbol, no es una cosa... Hay temporadas enteras que ni me entero, yo soy pincha, que ni me entero con quién juega, ni me... A otras que las sigo más, que... Pero no nos autoflagelemos. Aprendamos de estas técnicas tan antiguas de cómo mostramos una realidad. Aprendamos a esto que atrae tanto, fundamentalmente, periodismo internacional, para mostrar la realidad, o sea, esa realidad que nosotros queremos mostrar. Hablamos de lo que hicieron nuestras familias, nuestras viejas, nuestras abuelas. En ese momento, aprendamos. Pero por otro lado, ¿por qué cuerno no vas a gritar un gol? ¿Por qué no vas a salir a festejar? Tantos motivos tenemos, nos sobran los motivos todos los días para festejar. No, en general no. En general tenemos que salir a la calle no a festejar. Entonces yo creo que las dos cosas se pueden hacer. Que una cosa no invalida a la otra. Y que ni un compañero se cambió de bando porque se puso una camiseta y empezó a gritar, ni el otro es totalmente un amargo porque hay que saber combinar y fundamentalmente luchar con alegría. Claro, tener esta cuestión, ¿no?, de ante tantas situaciones penosas que vivimos, ¿no?, por ser la clase trabajadora, por ser la herramienta de la producción, por ser quienes esperamos que algo cambie, ¿sí?, porque de repente esperamos que algo cambie, como decís vos, salimos a la calle, salimos a expresar lo que nos pasa, aunque nos quieran tapar, aunque lo quieran ocultar. Creo que el Mundial del 78 o este 2014 de Brasil tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tratar de ocultar o tapar o cambiar esta cuestión del festejo y la alegría popular con algo que es atractivo al mundo, Sí, y de repente evaluamos en Brasil la plata que se está gastando para poder acondicionar un montón de estadios y un montón de ciudades y qué sé yo. Plata que no se recupera. Pero está bueno también poner esta cuestión en sintonía de qué, cuál es el rol que tenemos como pueblo. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo caminamos? ¿Por qué tenemos alguna cuestión de una luz que nos alumbra y decir que esto es posible, que el cambio es posible, que es posible generar organización, generar reflexión y también poner en duda, ¿sí?, esa cuestión de los 30 años que ahora se está festejando, se va a festejar los 30 años de la democracia, poner un poco en duda eso realmente. Sí, porque te den una netbook es mejor el gobierno, porque si te den un plan social es mejor el gobierno, porque te armen una comisión de los derechos humanos, o qué sé yo, es mejor el gobierno. Poner un poco también eso a jugar para poder entrar en un estado de reflexión, en un estado de participación plena, que no sean solamente las elecciones un momento de participación y que después nos vamos a la casa a esperar cómo llenamos la olla. Sí, que esas cosas, ¿no?, que nos atraviesan. ¿Cómo hacemos magia? Claro. ¿Cómo nos van atravesando cosas que de repente tratan, y a veces también tratamos, de no sentirnos tristes o de no sentirnos mal porque vivimos mal? Entonces, ¿cómo buscar alguna novela o buscar algo en la tele que nos distraiga, buscar algún Tinelli que nos cambie un poco la vida o que nos meta en esta cuestión de la jerga? Sí, de la jerga burlona, porque vos hablabas de la trata también. Y creo que tiene que ver un poco con eso. ¿Qué consumimos? ¿Por qué consumimos lo que consumimos? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Sí? Un poco desde mirándonos un poco qué somos y hacia dónde vamos. Sí, aprender que... A ver, vuelvo un poco al inicio, a lo de Brasil. Ahora es cuando, y cuando se inicia el mundial, es cuando más fuerte debería ser el reclamo para visibilizarlo, de que sí, lo hicieron, pero nosotros no somos idiotas, sabemos que están haciendo esto y tenemos derecho a reclamar por esto. Es decir, yo lo que veo es que... cada vez mayor cantidad de gente se va animando a hacer público el reclamo, por cosas que antes ni se hubieran atrevido a hacer fuera de la charla por ahí con el vecino. Lo vi ayer con el corte en la entrada del cementerio. Uh-huh. No eran ni los de la UOCRA ni los del Correa. Eran los vecinos que estaban sin luz. Y ahora cada vez eso es mayor. ¿Qué pasa con muchos de los casos de gatillo fácil o desapariciones? El reclamo casi automáticamente toma la doble vía. Por un lado, la parte judicial, pero por otro lado la familia busca la salida del reclamo en la calle y tiene un acompañamiento distinto, y esos pequeños grupitos son los que se van juntando también. Entonces, ya a veces nos reímos cuando por ahí estamos en actividades en el interior del país o qué sé yo, y nos juntamos ya caras conocidas a las que lamentablemente se nos van sumando. Entonces nos juntamos, qué sé yo, Celeste, la hermana del Pocho Leprati, la hermana del muchachito Ábalos, de como le fútbol, de Neuquén, la mamá de Atahualpa de Viedma, alguna de las madres de los chiquitos de Bariloche. Nos vamos juntando. Vanessa, la hermana de Luciano. Y ya no quedó en el reclamo solo en ese lugar, sino que ya eso hace que todos los nombres que yo te voy dando, para vos, como para mucha gente, no sean desconocidos. Entonces, se puede generar organización desde lo muy chiquito y se va creciendo. En esta necesidad de reclamar, pero para poder hacerlo, tenés que saber que no es solo la necesidad, sino que vos tenés derecho a hacerlo. En alguna medida, en el caso nuestro, nosotros planteamos que nosotros no solamente tenemos el derecho, sino tenemos el deber. Por todos aquellos compañeros que quedaron dentro de los campos, tenemos el deber de hacerlo. Pero uno tiene que aprender a manejar eso. Yo creo que esto tuvo distintas etapas en estos años. Una cosa fue 2001-2002 y esa eclosión de como que de golpe todos aceptamos que teníamos derecho y entraron a florecer las asambleas por todos lados y los distintos movimientos barriales. Y después de eso vino un bajar los niveles, se fueron diluyendo. Y yo creo que en estos últimos tiempos se va llegando a límites que hacen que eso vuelva a empezar a ebullecer. Eso es por lo menos lo que a mí me da el andar por la calle. Sí, sería como una olla a presión, ¿no? Como que de repente levanta la tapa y sale el vapor y después empieza de vuelta a levantar presión. Sí, yo creo, al igual que vos, que los ciclos no son cerrados. Sí, y de repente cuando nos inventan un montón de cosas, y bueno, me acordaba de la figura, no sé si ponerle un nombre o qué, pero la figura debe de Bonafini, cómo se fue de repente transformando, ¿no? Cómo de a poco, vaya a saber si hay intereses en el medio o hay confusiones, ¿sí? Porque muchas veces estos gobiernos, para mí, populistas, que hablan con la izquierda y piensan con la derecha, por ahí hacia mucha gente le genera un poco de esperanza o un poco de pensar que este es un gobierno de la revolución, que este es un gobierno que piensa en la transformación. Y de repente, bueno, yo tengo una mirada muy marxista de la cosa, ¿no? De pensar el socialismo desde un lugar de donde se habla o tiene que ver con esta cuestión de poder tener plenas lecturas de qué es el capital, cómo funciona, para qué, al servicio de qué. Y eso es un poco lo que genera esas dudas, ¿no? Que genera esas dudas, y hay una juventud latente y creciente que también está como en dos esferas distintas, ¿no? Por no ponerle dos veredas, porque no es parte de la misma calle, sino en dos esferas distintas, que ven dos cosas distintas, ¿no? Como también pensaban las juventudes del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores de los años 60, pensaba también de la noche de los lápices, de todo un montón de situaciones que se fueron dando, y cómo antes había como, estaba muy claro ese horizonte, y cómo los gobiernos actuales van logrando que ese horizonte se vaya desdibujando, que vayamos creyendo. No sé si es por una cuestión de que, bueno, no nos queda otra y pensemos que esto está bueno. Acá, por ejemplo, yo sufro en carne propia a la juventud que banca Juanjo Basic, que fue el tipo que llevó adelante todas las obras de la destrucción de Berisso, y que falleció por un infarto, y bueno, y armaron una juventud que banca a Basic, y a Basic le pusieron el traje de Oesterheld. O sea, cómo no poder las imágenes, ponerlas a jugar, cuando hay gente que ni siquiera revisa la historia. ¿Sí? Porque en realidad si a mí me dicen, mira, esto es así, y yo voy a tener un poco de intriga de ver verdaderamente si es así, por más que me pongan guita en el bolsillo, por más que me generen esa cuestión de que ahora se vive mejor. ¿Mejor que qué? ¿Mejor que cuándo? O sea, ponernos a tratar desde algún lugar a usar un poco esa cabeza que tenemos, ¿no? Esas neuronas y de ponernos a pensar qué es lo que vamos a dejar, qué es lo que estamos dejando. Estas cuestiones de las que vos nos hablabas hoy, de las continuidades. O sea, cómo estar metida, digamos, en una cárcel y cómo tener que ver si el mundial sirve o no sirve y si en realidad este proceso de democracia sirve o no sirve, para qué y para quiénes, ¿no? ¿Cómo ponernos a jugar un poco? Y será subversivo, será terrorista de repente pensar de otra forma, luchar por lo que creemos que hay que luchar por nuestros derechos, porque aparte de deberes y obligaciones tenemos los derechos, y no leemos ni la Constitución Nacional, no miramos, hay un montón hasta de leyes internacionales, ¿sí? Y no nos amparamos en eso. Y de repente son cuatro locas que salen a gritar porque los militares, o porque este gobierno o los gobiernos anteriores van solapando esta cuestión de la dictadura, ¿sí? Como que la dictadura ya pasó, que ahora las instituciones del Estado están al servicio del pueblo, que el pueblo es importante, por eso tenemos que generar esta cuestión de una mirada de acá, de la democracia, de que ellos le llaman, para adelante. Sí, a ver, de todo lo que dijiste hay muchas cosas a resaltar. Más vale que el pueblo es importante. Hay algo que este gobierno, el gobierno de los Kirchner en su totalidad, creo que son maestros en el manejo de la tergiversación. Plantearon y se presentan ante el mundo todavía como el gobierno de los derechos humanos. Paralelamente va acumulando condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos de desaparición forzada de personas, por casos de aplicación de torturas en presos. O sea, va acumulando condenas que total no cumple. Eso no se difunde. Ha llegado a extremos, cuando nosotros hablamos de los procesos de cooptación, en el cual están lamentablemente imbuidos algunos organismos de derechos humanos, más que todo en forma personal, más que el organismo, personas específicas, como el caso de Bede Bonafini. Cooptación que creo que para miles de personas ha sido absolutamente dolorosa. Ebe fue en su momento, en dictadura y en los primeros años, tal vez el mayor referente ético que tuvo este país. Y que hoy en día haga los planteos que hace, que avale y utilice lo que fue un centro clandestino de detención, tal vez uno de los más grandes del país, como la ESMA, para dar recetas de cocina o para avalar lo que se está haciendo ahí adentro, encima de los restos de los compañeros, porque ni siquiera se ha terminado de inspeccionar, para que tenga una actitud como la que salió en la foto el otro día con Milani, un represor que debería estar en cana y no dirigiendo una de las peores cosas que este gobierno ha hecho, ha sido aquello que no va a lograr nunca, que es cooptar nuestros sueños. Porque cuando empezaron con la frasecita de que este era el gobierno nacional y popular que estaba cumpliendo los sueños de los compañeros, yo me acuerdo que estaba en una actividad en Santa Fe. Y había mucha gente joven, era al aire libre, pero también había muchos que ya o pintaban totalmente canas como yo o empezaban a hacerlo. Y fue terrible. No te pueden tergiversar tus propios sueños. A ver, ¿a quién de nosotros? Tuvieras la posición política que tuvieras en los 70, a ninguno de nosotros nos iban a hacer comer el verso de que hay un capitalismo bueno. ¿A quién nos iban a hacer comer ese verso? Por favor, ni eso han respetado, ni eso, ni siquiera nuestros propios sueños. Es muy terrible esto de los procesos de cooptación, porque aparte, en lo que vos decís, que parece que hay una juventud que tiene dos miradas, yo creo que hay un problema más difícil, o sea, o más penoso, que se está formando a los jóvenes, y no incluso desde adolescentes, o sea, en la no capacidad de disenso, en no admitir el disenso. La no admisión del disenso implica prioritariamente el no reconocimiento del otro, el no respeto del otro, y lo que llevaba a ultranza, lo que hacía desde el primer al último represor con cualquiera de los detenidos que estaba chupado en un campo de concentración. Porque no era que todos los que estábamos ahí adentro estábamos porque había puesto una bomba, había dado... No. Éramos un obstáculo para imponer este modelo que todavía hoy sigue en funcionamiento. La forma extrema de no aceptar el disenso es el funcionamiento de los centros continuos de detención. Pero hoy en día se están formando generaciones de chicos en eso, en no aceptar el disenso. Y es durísimo, porque desde ahí es peor que las anteojeras, las cosas que le ponen a los caballos. Porque si vos no podés hablar, si no podés discutir, ¿qué haces? ¿Cuál es la única solución que te queda? ¡Matarlo! Es muy triste lo que se está haciendo con nuestra juventud. Sí, yo creo un poco que tiene que ver con esta cuestión del fanatismo también, ¿no? ¿Cómo lograr que la gente sea fanática y ese fanatismo ciega? Sí, porque tener esa cuestión del fanatismo sobre algo no deja mirar para otros lados. Es como que no te deja, se te metió el diablo en la cabeza, se te metió algo adentro, que todo lo que te puedan decir está loca o loco porque pensás distinto, que vos no te das cuenta, que mirá lo que está pasando, que antes no se vivía así. O sos un traidor, o sos de la corpo. Claro. A mí me han llegado a decir que yo era una gorila. Claro. La gran siete, ¿viste? A ver, chicos jóvenes, que vos decías, no puede ser lo que yo estoy escuchando. Pero bueno. Sí, yo creo que tiene que ver también un poco con el respeto, ¿no? El respeto a la trayectoria, el respeto a la vida, el respeto a lo creado, el respeto también a lo que se busca. Como que no hay humildad, no hay humildad y esta cuestión del método, ¿sí? como el método de la dictadura, el método de derecha es el mismo método que usan los gobiernos, que se dicen de la democracia, para seguir implementando lo mismo, más de lo mismo, con otra figura, con otra imagen. A mí me generó algo tan fuerte ver a los gendarmes en La Plata, caminando para todos lados. Y yo digo, qué loco, más policía, Camberizo, es impresionante la cantidad de servicios de calle que hay. La gente no sabe qué trabajo tienen los servicios de calle, para qué sirven, cómo funcionan, cómo nos van instalando esa cuestión. Otra vuelta estaba un muchacho de Honduras acá en el programa. ¿Cómo nos van instalando esta cuestión de vivir en la democracia con la dictadura impuesta? Militarizada. Claro, claro. Es difícil, como que algunas cosas te las dejo hacer y otras no. Alguna gente, como fue que la Casa de Gobierno la abrió Cristina Fernández, la presidenta, para toda la banda de la Cámpora y qué sé yo, y un montón de otras agrupaciones, cuando la Casa de Gobierno no está abierta para cualquier persona que quiera reclamar algo. La Plaza de Mayo nunca fue tan chica como en este gobierno. O sea, pero ni en dictadura fue tan chiquita, porque está cortada de tal manera, nunca fue tan chiquita. Y lo que vos decías de la presencia, vos fíjate, acordate lo que fue para la inundación, para el 2 de abril. Días después mandaron a los soldados. Entonces lo que teníamos en La Plata eran los camiones, esa imagen que fue terrible para muchísima gente, de volver a ver a los camiones con los soldados arriba andando por la ciudad. No hacían nada porque ni se bajaban. ¿Ahora para qué? ¿Por qué era? Solucionar lo que estaba pasando y lo que había pasado no se les ocurrió. Dice, porque daría para todo un programa de cómo ha sido la respuesta. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Tenés que evitar la explosión, evitar el reclamo. ¿Cómo lo evitás? Por miedo. Utilizar el miedo como herramienta de control social. Y eso es lo que hacen con esta. Esta es una forma represiva más. Los camiones con los soldaditos, o la gendarmería caminando para todos lados, que traen a los gendarmes que no saben ni dónde están, ni dónde han parado, porque los bajaban en una esquina, los largaban, y pobres, no tenían ni idea dónde estaban parados. Sí, me decían que era para que se vea. Que se hagan ver. Exactamente. No, no era para actuar, para que se hagan ver. Es para que se hagan ver. Porque esa visualización es la que impone el miedo. Y es con el miedo con que se trata de evitar la protesta, el reclamo, el ejercicio del pleno derecho. Bueno, acá estamos con Hugo y nos quería comentar un poco. Después vamos a escuchar los audios que tenemos. Quería comentar un poco de lo que había vivido en ese momento de la dictadura o de tu vida. Ahí sí. Está Huguito. Buenas tardes, compañeros. Mire, soy Hugo, tengo 51 años. Yo me acuerdo bien, le estaba comentando al compañero que pasé mal, no como ahora, que veo que yo en esta época no era como ahora que la juventud. Yo nunca estuve sentado en la esquina, fui muy presionado. Mi padre me siempre con miedo, me atemorizaban con miedo. Y bueno, yo en el año 1978, yo trabajaba en una carpintería, acá en Berizo. Y iba al cumpleaños de un compañero que el primo era de un primo en Punta Lara. Y una vez, con el primo de él que vivía a La Plata, nos fuimos a... Nos invitó, pero para no pagar pasaje nos llevaba, mira Hugo, para que no vaya, vamos en el Gordín, el auto mío. El 4 de marzo de 1978, antes del Mundial. Y yo no sabía nada, y mamá habló, no quiere decir que señora tranquila, que Hugo se quedara, se viene al otro día, lo traemos nosotros. Y bueno, llevamos una sorpresa, vamos a la estación, espera el primo con el Gordín, el Renault Gordín. ¿Qué pasa? Que va el auto y se le queda en el arroyo el gato. No sabíamos nada nosotros. No sabíamos nada. Justo acerca del seance. Nos agarra y lo bajan al muchacho que es mayor, que tenía 29 años, lo cuesta, le decían que lo iban a matar. Bueno, después de eso, no se nos pregunta dónde iban, al cumpleaños, no los creía, bueno, van a tener que cantar a la comisaría. Y nos agarra y nos llevan a la brigada de investigación, que le mostré al compañero, que está en 55 y ahora no sé qué es ahí, ahora está por la memoria. No, en 55, 13 y 14. Esa. Eso, ahora hay una cosa de institutos policiales, una cosa por el estilo. Antes era como una casa grande, clandestino. Sí. ¿La brigada? Sí, ahí me llevaron. Me fue a buscar a mi mamá el otro día y le querían cobrar la multa. Sí. Después dice, no, que esta señora, y ella le explicó, me dijo, sí, yo trabajo en casa de familia, no gano bien. Después mi hijo me había pedido que era un cumpleaños, me iban a avisar los amigos, sí, acá está el mayor y está el otro. Van a tener que venir los padres a buscar a los señores, pero la próxima tengan cuidado, dice, van a llevar más lejos y ahí va a ser jodido. Bueno, cuestión me hacían preguntas, qué es lo que hacía, bueno, fue así, muchas cosas, una vez para la Navidad, Nochebuena, Buenos Aires también, mi primo me decía, yo no entendía nada. Yo me daba cuenta, sí, pero no, ¿para qué más? No miré, pasó un patrullero de la Federal en la Avenida Belgrano. nos van a llevar, nos van a decir que somos extremistas. No, boludo, no lo mire. No lo estoy mirando, lo estás mirando, nos van a levantar extremistas. Bueno, no miré. Bueno, después yo me di, y eso fue que me... Y no me olvido nunca, ¿no? Porque como ahora lo veo a los jóvenes, en esa época yo estaba muy impresionado. Fui muy... Me dio tanta bronca, qué loco, ¿no? Ahora estar así, mira, si yo voy a estar en la esquina. No podía estar ni un rato. Cerraba la boca, iba a la escuela, estudiaba y tenía que seguir. Entonces, no, por ahí la cerveza nos miraba, chicos, no estamos juntando las figuritas a la esquina, no. Cada uno a su casa. Era así. No te podían ver. Hacía que mis padres me decían, cuidado. Como a mí me impresionaba mi padre hacer miedo, ¿no? Y entonces fue eso, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que ahora... Y ahora también seguimos teniendo con el tema de Córdoba, ahora está en Villa Fiorito, están reforzando. Este ministro que entró ahora, también que pidió refuerzo acá, que va... Pues fue una cosa que yo le mostré al compañero donde estuve, ¿no? Y también porque eso era menor, pero no, si era... Mi hermano me dice, eso no, mamá, y le decía a mi vieja, no, ¿qué tienen que ver? Decía menor. Por ahí agarraron y si querían lo mataban, no le costaba nada, sí. Te pegaron un tiro y ya está, fue, qué menor. ¿Qué te iban a llamar al instituto? Le decía a la madre. ¿Qué lo van a llamar al instituto? Le digo, si quería lo mataba. Así. Me decía, no, te vamos a llamar al instituto menor, vos acá no te vamos a entregar a tus padres. Se me burlaba, se reían. Fue así. Y bueno, al otro día me la arregló otro muchacho, le dieron 10 días de arresto. Porque nosotros éramos menores, ¿qué hacíamos con él? ¿Qué hacía con nosotros? Hasta que después lo largaron. Y bueno, fue así, compañero, que le quise comentar mis... Nunca me iba a olvidar, nunca. Eso es lo que se vivía habitualmente en esta zona. Es eso. Eso es la dominación también por el viejo. Eso de que él relata, mi viejo me tenía cortito y qué sé yo, que toco. Es la dominación porque el papá de él lo que recibía era todo lo que se bajaba en forma permanente. El Estado Mayor Conjunto. Vamos a escuchar unos audios que tenemos ahí, nos van a traer un poco para acá y para allá. Comunica a la población que a partir de las 13 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Acceso al crédito. Con él empezó.

tan fina. Y tú aburrido en tu casa viendo el show de Cristina. Chichi me dejó hecho escombros, con un bronceado en la cara y en mis hombros. Tengo testigos, si quieres los nombro. Chucho en la flauta, en el cuatro Billy. La guitarra Gilito y Cacallana con el feeling. En esta canción que es como para el cine y simplemente se define de récord Guinness. Gracias Chichi, no te olvidaré por todos los momentos que contigo pasé. Aunque te tapen del mapa, juro que te alumbraré. Y aunque me encuentre muy lejos, a ti yo volveré. A ti regresaré de malecón hasta los cocos. Siempre repetiré con Dame pa' matarla, ¿eh? Tramanda nata, chacharabacha. Tramanda nata, chacharabacha. Tremende nete, checherebeche. Tremende nete, checherebeche. Trimindi niti, chichiribichi. Trimindi niti, chichiribichi. Tromondo noto, chochorobocho. Tromondo noto, chochorobocho. Rumundo nungu, chuchurubuchu. Rumundo noto, chochorobocho. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichi. A ti yo volveré, chichiribiche. A ti yo volveré, mi chichi. A ti yo volveré, chichiribiche. A ti yo volveré. Desde la Nueva York, a tus oídos, Radio La Charlatana, FM 98.50. Que para todos los que están escuchando, estuvimos durante casi todo el programa con la presencia de Nilda Loy, una compañera que estuvo contándonos un poco de todo, no solo de lo que ella hace con pasión, de su militancia, sino de cómo vivió ella una de las épocas más duras de la Argentina, la dictadura militar, y lo que hoy entendemos algunos como democracia medio bastardeada, los que otros defienden como una democracia, pero bueno, que está todavía en debate, por lo menos acá en el programa quedó planteado el debate de verdaderamente qué es la democracia y si lo que vivimos hoy en día lo es. Por otro lado, les comentamos que ya estuvieron respondiendo esta consigna tan simple que habíamos tirado hoy por el Facebook, que tenía que ver con que nos cuentes un poco qué hiciste en tu fin de semana. Y Cami Varela, por ejemplo, comenta que estuvo luchando por el desmonte, en contra del desmonte en Berisso. Dice, luché contra el desmonte, salvemos al monte, salvemos al monte, pone Cami. Uy, qué bueno. Después, el flaco va a tirar el chivo del viernes que viene. No este, sino el otro. Dale, Fanny. Sí, sí. Lila Pacetti dice, es aburrido mi fin de, pero te cuento. Trabajé todo el día y lo que trabajé, estuve estudiando para... lo que no trabajé, estuve estudiando para liberarme de la facu por este año. Un abrazo gigante y pasen algún temita de Celso Piña. Ya va a venir Celso. Estaba ahí en la pauta planeado para hoy. Y Julia Varela nos pone, bailé con la de Leo Valdés. Buenísimo. Voy a ver un poco las cachas. ¿Todo el fin de semana? Sí, es raro, pero debe haber ido el sábado, que creo que había una fiesta en donde tocaba la de Leo. Así que bueno, ahí están nuestros oyentes cibernéticos comentando lo que habían hecho durante el fin de semana. Y nosotros, ¿qué tenemos ahora, Flaky, para continuar con este tema que nos traía hoy al programa, que tenía que ver con la democracia? Sí, estaba bueno que hablábamos fuera del aire con Nilda el tema de Radio Futura y de Eduardo Candreva y cómo llegó, ¿no?, esta cuestión de lo que fue, o de lo que es, mejor dicho, la radio. Y esas radios que se atreven a seguir estando, como muchas veces, o Eduardo, pasamos a Eduardo, audios de Eduardo, lo que era el proceso de la democracia en la apertura, ¿no? Como se le llamó en un momento la apertura democrática, y cómo de repente poder transmitir otra voz, otra información, otra música, ¿sí? Qué importante que es la música. Me acuerdo de Palito Ortega o un montón de músicos de la época de la dictadura, ¿no? Que nos metían para distraernos, que se vivía bien, que estábamos en paz, que estaba todo bárbaro. Como esta cuestión de pensar en la radio como un medio de comunicación, no solo desde el punto de vista de dejarte de pensar, ¿sí? Sino como un medio de que te lleve a reflexionar. Creo que Futura, si tuvo un papel muy importante, fue en ese sentido, ¿no, Hilda? Sí, creo que fue, bueno, en sus comienzos un lugar de encuentro. De encuentro en el sentido de que estábamos saliendo de la dictadura, embarcados en los primeros años de la democracia, entre comillas, y fue el lugar donde nos fuimos encontrando en la contención de nuestra música, primero. Y se corría así de voz en voz, ¿no? O sea, hay una radio que pasa en una música. Y bueno, y era encontrarnos allí. Y después fue, siempre bajo el impulso del Gordo, el lugar donde todo el mundo tenía voz, donde, mirá qué importante era volver a esto, si algo se impulsaba también, era el disenso. Todos aquellos que se acercaban a la radio podían tener voz en la radio, podían ser escuchados. El Gordo le abrió los brazos a cuanta organismo, organización hubiera dando vueltas por ahí para que pudiera tener su espacio. Con nosotros como asociación, a mí me persiguió durante años, hasta que, porque no podía ser, que tenían programas los hijos, las madres, y ustedes nunca. Bueno, y al final llevamos adelante un programa durante un tiempo, hasta que, mientras nos dio el cuero, porque no es fácil llevar adelante un programa de radio, un programa que se llamó Tantas Voces, Tantas Vidas, y bueno, pero el Gordo era eso, era un buen tipo, un tipo honesto, un tipo íntegro, y un tipo que cuando hablaba de respetar a todo el mundo, y lo hacía en serio, porque lo hacía desde los hechos, no de la boca para afuera. Entonces yo creo que el mejor de los homenajes que puede recibir este Gordo es no solamente que vos entras al estudio y seguís sintiendo la presencia de Eduardo ahí, sino el sostener la radio como de lugar, porque era su vida. Sí, yo lo conocí a Eduardo y la verdad que, bueno, vos le llamás. Yo lo conocí a Eduardo y sí, vos le llamás el Gordo. La primera vez que escucho el seudónimo, ¿no? Yo le decía el Gordo. Claro. Porque ninguno de los dos tenía, los dos, digamos, nos sobran algunas cosas. La competencia. Y esa dedicación que tenía Eduardo por la radio. Sí, yo me acuerdo que iba a la mañana, prendía, estaba ahí. O sea, era prácticamente su vida. Tal es así que, bueno, con la flaca que después formalizaron y se casaron, vivía al lado de la radio. Y todo lo que nos enseña esta cuestión de comprometerse, del jugarse, del querer llevar adelante un proyecto más allá de todo, porque eso que decís vos es cierto. O sea, En esa radio había lugar para todo el mundo y me acuerdo que discutíamos con Lorena Baum, la que hoy está trabajando ahí en la municipalidad y con Bruera, del peronismo de izquierda. Sí, o sea, se metían temas y bueno, y armamos esa asociación de oyentes también para tratar de alguna forma de seguir bancando la radio. Y cuando se me viene por la cabeza la ley de medios también, ¿no? Cuando surge, y la otra vuelta escuchaba en la radio o en la tele, no me acuerdo, la cuestión de que se van a penar a los medios que no estén reconocidos oficialmente. ¿Y qué nos queda? Sí, para las radios, que hemos sido parte de todo ese proyecto y creímos en ese proyecto como poder empezar a hacer radio y poder participar y trabajar en radio, si realmente vamos a recibir pena, vamos a recibir condena o nos van a sacar los equipos, como sí se le ha querido hacer a FMA, la radio del Bolsón, que fueron de la CONADEF, de los organismos de control y esas cuestiones, a querer secuestrar los equipos, y se movilizó el pueblo para que no se los puedan llevar. Todo eso, ¿no? Creo que Eduardo sigue estando en la radio, como decís vos, cuando entras a la radio ahí en 5 y 75, te lo cruzás al gordo. Y nuestro homenaje desde este lugar, desde este pequeño lugar a Eduardo Candreva, a ese programa que armaban con Héctor Cleris y en De Voz en Voz, y de repente tenemos hasta la suerte de estar con vos, Nilda, que nos podés hablar de Radio Futura. Sí, pensar lo penoso que es en este momento, pensar de volver a una etapa tan vieja como era la que las amenazas de que venían a secuestrarte los equipos de hace unos cuantos años atrás, y pensar todo lo que luchó el gordo por la ley de medios, que hemos discutido, pero el apoyo del gordo por esta ley, para que hoy con esa justificación de la ley se intente acallar, entre otras, la voz del gordo. Hay cosas dentro de lo que han sido y de lo que son estos manejos del Estado que son increíbles, porque son de un desatino tan grande que como uno diría, como anécdota, no tienen desperdicio, porque salimos de un contrasentido para meternos en otro. Hablamos de la batalla por la pluralidad de las voces y cerramos radios. Hablamos de el gobierno de los derechos humanos y tenemos las condenas por al mismo gobierno por desaparición forzada de personas de Iván Torres, por ejemplo, o tenemos los mil y pico de casos de gatillo fácil, o los casi 5.000 procesados por reclamar, por la protesta social. Como Fernando Esteche ahora, ¿no? Como tantos. El número es enorme. Hablamos de un gobierno de los derechos humanos que impuso y amplió las leyes antisubversivas. De contrasentido en contrasentido. ¿Y a qué le podemos llamar subversión? Ah, no. A ver, yo tengo muy claro lo que es subversión. Yo muchas veces me presento como felizmente subversiva. A mí me enseñaron que subversión, el efecto de subvertir. Y subvertir es intentar cambiar un algo organizado. Y mientras que haya mi país tantas cosas para cambiar, ¿cómo no voy a ser subversiva? Yo soy felizmente subversiva. Me van a glorio de serla. Creo que si hay algo que nos da orgullo es esta cuestión de esos contrasentidos que de repente nos hacen pensarnos y nos hacen jugar y poner a jugar a mucha gente, ¿no? Porque de repente con esta cuestión, lo que decía Camilo del Monte, con estas cuestiones de cómo se nos vienen con todo, ¿no? Porque las multinacionales, el gobierno que que deja pasar las cosas como que si nada pasa. Qué lindo que es este, para mí, ¿no? Para mí, Nilda, es un orgullo luchar, pensar en las cuestiones de la injusticia, ¿sí? De las injusticias sociales como justicias propias. En manos de un montón de gente, de organizaciones sociales, pensar en esta cuestión de la democracia de base, ¿sí? De la asamblea, de repente ponernos a pensar qué es la democracia, volviendo al tema, ¿no? ¿Por qué cuando vos hablabas de las asambleas que se armaban hacia el 2001 y la gente salía a la calle a pensar en esta cuestión de que hay que lograr algo? ¿Por qué cuando se escuchaba el que se vayan todos, ¿no? Cuando de la Rúa había mandado el estado de sitio, qué importante que son las asambleas barriales. Sí, qué importante que son las asambleas en donde las voces están en igualdad de condiciones, un poco lo que decía Eduardo, ¿no? Que no hay una voz más importante que otra, ni por más que no tengas la primaria hecha, ¿sí? Ni por más que no te hayas leído el último libro de no sé qué. Y eso creo que también un poco hay que poner a jugar. ¿Qué rol tenemos las ciudadanas, los ciudadanos en el Estado? ¿Sí? Si en realidad nos podemos plantear como ser parte o pensarnos en un gobierno, pensar que desde ese lugar también se puede estar aportando un granito de arena para producir ese cambio que anhelamos, que no es un cambio de revertir, no es un cambio de que sale una cosa y entra otra, sino que de repente es empezar a foguear y a meterle en esas cabecitas de esas personitas pequeñas, ¿no? Infantes, infantiles, de esas personas adolescentes, jóvenes, que son parte de ese futuro. ¿Sí? ¿De qué futuro hablamos? ¿De qué futuro queremos? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Cómo? No, yo tengo 50 pirulos y yo ya estoy hecho. O sea, a mí me tiran una bala y me resolvieron la vida. De repente, no me va a modificar. No, hombre, por favor. No me va a modificar mucho nada. Yo tengo creo... 56 y tengo tantas cosas por hacer todavía. Déjame de embromar. A ver, tenemos una sola. Sí. Hay que disfrutarla, pero exprimirla. Sí, pero de repente es como que también hay que dejar paso. Sí, yo creo que hay que dar paso a las nuevas opiniones, a las nuevas ideas, a los nuevos pensamientos, ¿no? Porque creo que esa cuestión del imprescindible no existe. O sea, ¿por qué este gobierno está empecinado y se ha dado cuenta que tiene que laburar la juventud cuando nunca hubo ningún gobierno anterior que ha laburado la juventud? No, pero hay una cosa. Yo estoy absolutamente segura de que no hay imprescindibles. Estoy segura. Yo no creo ni en los imprescindibles, como no creo en las vanguardias esclarecidas. Uh-huh. Tampoco. Pero sí somos todos necesarios. El lugar que vos ocupás y lo que vos podés hacer, exactamente, no lo puede hacer nadie. Vos sos necesario. ¿Por qué? No imprescindible, necesario. Porque por ahí, esa forma de manejar un lenguaje, un micrófono, una forma de acercamiento, produce un efecto en algún compañero que hace... Todos somos necesarios, eso seguro. Y hay otra cosa, no tenemos derecho a bajar los brazos. Si nosotros decimos que luchamos y creemos en un montón de cosas, tenemos que tener una máxima por encima de todas las demás. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces no tenemos derecho, porque hay tanto por hacer. Es tan corta la vida, pero tenemos tanto todavía por hacer. Ojalá la realidad en la que vivimos fuese ya otra y pudiéramos tirarnos a descansar. Seguramente le encontraríamos la vuelta para... No, todavía falta cambiar esto más. Pero de ahí a ese momento nos falta mucho. Sí, en realidad creo que en esta cuestión de necesarias o necesarios, imprescindibles, de repente es como poder lograr algo que creemos que no es una utopía, ¿sí? Que no es una cosa de personas que no se adaptan, que no, de repente no queremos ser parte o formar parte, siempre estamos, no sé si a la izquierda, ¿sí? No sé si en qué lugar, ¿no? De esta cuestión de derecha, izquierda, centro y bla bla bla, sino que en realidad la rebeldía tiene que ver un poco con esto, ¿no? De crear nuevas formas, de crear proyectos, de pensarnos en cosas distintas. Se nos va la hora, son las 14, vamos a escuchar musiquita, nos vamos a ir despidiendo, Nilda. No me he dado cuenta de la hora. La verdad que fue muy grato compartir con vos. Las puertas están abiertas, los trabajos que venimos realizando acá en la Nueva York también están para que algún día puedas venir, y te invitábamos para el 7, para la jornada, y me acuerdo ahora de la invitación que tenemos, que capaz que nos puedes acompañar. Los viernes a las 6 de la tarde nos estamos reuniendo acá en el Parque Cívico por esta cuestión del aplastamiento del desarrollo, ¿no? Entre pensarnos en defender al monte y pensarnos en este megapuerto estacionamiento de contenedores que se está construyendo aquí nomás cerquita. Y también invitar para el día 13 de diciembre a una jornada de propuesta. Sí, le cambiamos ese nombre de protesta por propuesta, porque... Para que no te apliquen la ley antiterrorista. No, porque ante toda protesta tiene que haber una propuesta, porque si no somos la gente del no, ¿viste? Somos la gente del no a todo y somos la gente amargada que vive refunfuñando todo el tiempo y está en contra de todo. Entonces, ese 13, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar haciendo un volanteo ahí en la calle Montevideo y Génova, y después vamos a estar acompañados un poco por murga y cuerdas de tambores para ponerle alegría a esta lucha. Sí, esta lucha que se nos avecina, que es muy grande, que de repente visibilizamos mucho lo que tiene que ver con las ojeras, con el tema de Monsanto, con las mineras, pero no visibilizamos lo que se nos viene en la región, las autopistas. Yo tengo una contrapropuesta. Para el 14 de diciembre, claro, estamos planteando una jornada enfrente de la ESMA. Anda. Ante el proyecto, que ya de lo poco que queda en pie, y esto de resignificarlo, en el resignificarlo como para darte un extremo burdo, donde estaban las salas de tortura, quieren poner una especie de fuente. El resignificarlo implica muchas cosas, y implica vaciarlo de contenido totalmente. Entonces, nosotros no es que nos neguemos a la música, a la existencia de las bandas, de las murgas, de las expresiones artísticas, de que se pinte, que se dibuje, y que se haga todo lo que tenga que hacer afuera de la ESMA. Entonces el 14, desde las ciudades de detenidos, desde las 2 de la tarde en adelante, se van a incluso volver a hacer las siluetas que en algún momento estuvieron en las rejas de la ESMA y que al día de hoy ya hasta eso ha sido retirado. Es una forma de decir que no es que seamos el no por el no, sino que no con un porqué. Ahí están las vidas de los compañeros. Y también es en función de futuro. No es dejar las cosas como están porque sí, porque de acá a 40 años tiene que haber un pibe que sepa que pase por ahí y sepas qué pasó. Anda a decirles a los alemanes que te hagan un showcito, sí, adentro de Auschwitz. Claro. Ni por casualidad. Porque acá sí. Valemos menos. Nuestra memoria, nuestros compañeros valen menos. ¿Se bueno, sale de algún lugar? ¿Cómo? Mira, estamos tratando de organizarlo. Yo lo voy a mandar. En cuanto tengamos acá en La Plata algo más o menos organizado, tipo micro o algo, para poder concurrir. eso. Bueno, sí, ya que vamos a intentar participar, no solo desde la charlatana, sino que seguramente compañeros y compañeras nuestras desde el Frente Darío Santillán van a estar participando de esto, porque entendemos esa lucha de la misma forma que lo hace la asociación a la que vos perteneces y que sabemos que entendemos que muchos, que somos muchos los que estamos luchando desde este lugar. Así que bueno, un programa al menos para mí muy gratificante, esperemos que así haya sido para quienes nos pudieron escuchar. Así que bueno, gracias Nilda por la visita, increíble escucharte, la verdad que dan muchas ganas de continuar, una cuando es muy jovencita y a veces le viene el pesimismo encima por un montón de cosas que pasan. Yo soy de Neuquén y cuando me enteré de este nuevo caso de gatillo fácil, que pasan todos los días en los barrios más del oeste de Neuquén, que son los barrios más pobres y más marginados, con un gobierno que no para de gobernar, de, si se podría llamar gobernar, o de reprimir, hace 40 años que el Movimiento Popular Neuquén está a la cabeza del gobierno de la provincia de Neuquén, lamentablemente. Y bueno, sinceramente me reforzaste las ganas de seguir luchando por el camino en que nosotros creemos que es posible transformar un poco al menos esta sociedad y ver si en un futuro nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, lo que sea, logran formar parte de un mundo un poco mejor. Dale, Ali, gracias. La verdad que lo que tengo que decir es que a Nilda la llamamos hace 3 días y tuvo una disponibilidad absoluta. Eso me parece que es parte también de lo que se viene para el próximo programa, que es el compromiso. Y ahí vamos con unos audios y nos despedimos con musiquita. En el año 1989, calculo que habrá sido como en octubre, por una persona allegada a lo que en ese tiempo se llamaba FM Futura, unos cuantos años después empezaron a, desde la misma emisora, a llamarla Radio Futura, para, digamos, darle más personalidad, pero en ese año 89 una persona allegada a FM Futura me propuso trabajar en la radio porque estaba todavía saliendo al aire a partir de las 2 o 3 de la tarde hasta, calculo que las 12 de la noche, sin una programación estructurada, sin programas armados, más bien como espacios de música y con alguna intervención de algún conductor, presentador, se leían poesías, se hacían referencias más bien culturales y había una idea de quienes estaban a cargo de la radio, fundamentalmente Eduardo Candreva y Gustavo Peseta, de darle una impronta más periodística, por lo menos a la mañana, y había que inaugurar de alguna manera esa mañana que no existía como tal. Vuelvo a decir, la radio empezaba a transmitir creo que a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde. Y bueno, nos pusimos de acuerdo. En ese tiempo la radio usaba como eslogan artesanía en comunicación, así que con poca originalidad yo le puse a la mañana artesanía en información. Y nos pusimos de acuerdo en una estructura extremadamente sencilla. Hoy da un poco de risa que haya sido tan sencilla, tan básica, tan elemental, tan austera en recursos periodísticos y en costo. Era que yo tuviera 4 diarios y Eduardo estuviera en el control y fuera haciendo una selección musical y la operación de sonido. Ahí lo conocí, a Eduardo Candreva, y compartimos esa mañana fundacional de una etapa de crecimiento de la radio. Artesanía en Información empezaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 12, y en esas 4 horas yo hacía algo tan sencillo como leer algunas de las noticias de los diarios, las tapas y algunas de las informaciones que yo mismo seleccionaba, y a continuación una opinión, un comentario. Que voy a probar. Ya no quiero salir. porque yo quiero ver todo lo que hay afuera de mí.